Turno de pregunta. Tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes. Hace dos plenos, creo recordar, rogábamos la colocación de una baranda en el parque infantil que está situado por debajo del LIDE. Insistimos en la colocación de esa baranda por el peligro que conlleva para los niños al estar dicho parque en pendiente, y nos gustaría saber si el equipo de gobierno tiene previsto algo al respecto. Sí, por supuesto, se pondrá. Lo que pasa que antes de su sugerencia teníamos un listado de baranda por vecino y por ciudadano que primaba también por urgencia, por necesidad de pendientes, etcétera, y estamos colocando porque también hemos tenido dificultades por la lluvia. Era imposible de que el herrero pudiera estar en la calle colocando con luz las barandas y a partir de ahora se están colocando todas. Ya se han puesto en la calle San Eduardo y se están colocando. Se colocará, ¿vale? Buenas tardes. ¿Se tiene previsto por equipo de gobierno elaborar una ordenanza que regule el uso de la Plaza de Toros? Exactamente, seguramente sí, porque también teníamos que planteárselo siempre consensuado con todos los grupos políticos, ¿vale? Seguramente sí, se llevará, ¿vale? Como en casi todos los plenos preguntamos por los presupuestos de Feria y Carnavales, ¿cuándo nos vais a poner fecha para darnos dichos presupuestos? Que en casi todos los plenos preguntamos por los presupuestos de Feria, por los gastos de Feria y de Carnavales. ¿Que cuándo nos vais a poner fecha para darnos dichos presupuestos? En breve. O lo tendremos que hacer por escrito. No te preocupes, intentaré de traerlo para el próximo pleno, ¿vale? Lo apunto y lo tendré. Hola, buenas noches. He estado mirando la página del ayuntamiento y veo que se han hecho avances con respecto a la última vez. Y lo que sí me gustaría, como sugerencia, no sé si, por ejemplo, como en la parte del enlace donde está el calendario del contribuyente, que hubiese un enlace, hubiera una zona donde pudieran ver las bonificaciones y exenciones a las que pueden estar, a las que pueden acceder y qué condiciones deben reunir para acogerse a estas bonificaciones. Es como una sugerencia, vamos, no es. Después, con el tema de la escombrera, en el pleno anterior nos comentó el señor alcalde que tenía que hablar con el propietario de la escombrera de Benocá y que tenía también unos asuntos pendientes con el ayuntamiento de Benocá para tratar este tema, ¿vale? También había una reunión pendiente con la Delegación Territorial de Medio Ambiente y me gustaría saber si hay alguna novedad en alguna de estas cuestiones. Mantuve una reunión con el propietario de la escombrera que está en término municipal de Benocá y actualmente, bueno, según la conversación, tiene ahí pendiente unos temas de vía juzgado y hasta tanto esos temas no se resuelvan, pues no podemos seguir la conversación adelante. ¿Y la reunión con la Delegación Territorial de Medio Ambiente se llegó a producir? La hemos solicitado y no nos han contestado. Gracias. Después, me gustaría saber, porque son también plenos sucesivos los que estoy preguntando por esta zona, me refiero al llano que hay detrás del edificio del antiguo Cubri, lo que ahora es el edificio de donde está el Alzheimer, que no me, el centro de Alzheimer. Es que, lo vuelvo a reiterar, es que es una zona que es bastante peligrosa y me gustaría saber si hay alguna actuación desde la última vez que hablamos del tema. Es un tema que queremos detallarlo en los presupuestos y darle una solución a aquella zona. ¿Una señalización o algo mientras no sería viable, señor alcalde? ¿Señalización de qué forma no? Como por precaución, porque es que es un. No sé si usted ha pasado por allí, es que es un terreplén lo que hay. Es una zona de que los críos tienen que pasar para los colegios y es que yo que he sido vecina de esa zona, a mí me preocupa bastante, vamos, porque es una zona donde hay críos que juegan. Pero yo estoy confundido. Tú hablas de la zona que está al final de la asociación de la CERME, ¿no? Está entre el edificio, la parte trasera, y los edificios que hay ya, las viviendas. Confundí con otra zona también. Sí, es lógico que se ponga allí alguna indicación. Yo haría un ruego de que se estudiase lo antes posible, ¿de acuerdo? Después, ¿tenemos alguna novedad sobre la ubicación de los Pipicán? Sí, bueno, la novedad la teníamos de primera hora. Lo que pasa es que ahora mismo estamos indecisos de ponerlos o no. Pero había una zona que era la zona de Tino Garbán, y otra era al lado de el Llano del Prado, pegado al edificio este de eléctrico que hay al lado del río, pegado al puente. Eran dos zonas que se vieron bastante factibles, pero ahora mismo nos estamos conteniendo un poquito en el gasto. Tenemos que ver un poquito los presupuestos, a ver si lo vamos a meter o lo que vamos a hacer al respecto. Estamos estudiando el tema. Entonces, ¿eso ha sido la causa de que se retrase o hay alguna otra causa? Vale. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque pipicanes por todas las calles no se pueden poner. Entonces hay que poner un pipicán más o menos que abarque una zona bastante amplia. Entonces es lo que estamos previendo. También requiere un gasto enorme en ese aspecto. Y lo que queremos ver los presupuestos también. Lo desconozco, pero ¿sabemos a cuánto asciende el gasto de un pipicán? Bueno, ahora mismo, de memoria, te puedo decir que el pipicán, tuvimos varios presupuestos y puede ascender tranquilamente sobre 5.000 euros. Gracias. Y por último, ¿se tiene previsto convocar el Consejo Sectorial de Medio Ambiente para ver el plan de emergencia local? Perdón, plan de emergencia municipal. Bueno, pues en un principio no se tiene, porque ya el plan de emergencia lo ha redactado la misma Junta de Andalucía, lo que es el GREA, un grupo de rescate de emergencia, y ahora mismo pues habría que acogerse al plan que ha redactado la misma Junta. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es saber si se lleva algún tipo de fórmula a la hora de multar, porque últimamente me paran muchos ciudadanos, posiblemente sea por cada vez que llega el final de mes, con el tema de las multas a los coches mal estacionados. El problema que me trasladan no es que se les multe, sino que ven como hay coches multados y coches no multados. Entonces, pues, preguntar si hay algún tipo de control con respecto a eso. Yo conozco este principio de mes varias personas que me dijeron que iban a subir al ayuntamiento a denunciar ese tipo de actitudes. Yo lo único que les dije, evidentemente, que lo ideal es que se tome imágenes cuando ocurra ese tipo de acontecimientos, pero claro, pero es verdad que no es la primera vez que me pasa. Yo ya es el tercer mes que tengo ese tipo de quejas. Me han llegado a pasar una foto que, bueno, que evidentemente no sé si llega a valer del todo o no, pero bueno, la foto era de un coche del equipo de gobierno que estaba mal estacionado. Entonces, claro, pues resulta paradójico que haya vecinos a los que se les multe y después los coches del equipo de gobierno estén mal aparcados. Y quería saber si se ha llegado al ayuntamiento ese tipo de quejas y si se hace algo para llevar ese tipo de control. Bueno, pues en un principio quejas sí que tenemos al respecto de las multas, porque cuando alguien lo multa, por supuesto que no está contento. Desde el ayuntamiento, pues no se le ha dado ninguna orden a la policía de que tengan que multar a ningún coche en especial, ni que estén o estén bien o estén mal. Eso es el trabajo que tiene que hacer. Y si ustedes o quien lo vea conveniente ve un coche del equipo de gobierno o otro que esté mal aparcado, pues está en todo su derecho de denunciarlo. Yo le puedo decir que algunas multas sigue pagado porque no haya estado el coche bien o la moto que tengo. Por tanto, a nosotros también nos multan y nosotros no hemos dado ninguna orden de que tengan que multar a nadie. Bueno, yo no he querido, si eso es lo que se ha desgranado de mi intervención, no he querido decir que se dé ningún tipo de instrucción para que se multe a alguien concreto, sino que la queja concretamente, y por eso te la repito, es que hayan visto coches multados y coches no multados. En ningún momento el vecino me ha dicho tampoco es que me han multado a mí porque soy yo, sino el vecino de lo que se queja es porque a mí y al otro no. No, y por eso mismo, como da casualidad que ya eran el tercer mes que me ocurría en este mes de abril, pues por eso mismo lo de mi pregunta, lo de saber si tal cual estos vecinos, pues que me paran por la calle, me dicen que van a subir al ayuntamiento a denunciar ese tipo de actitudes, pues si se había llegado y si había llegado, en el caso de que había llegado, pues si se había tomado algún tipo de actitud. Después también, con respecto a la colocación de las vallas de vertical para estacionamiento en las calles, saber si se lleva algún tipo de fórmula para poner algunas calles en combados de meses, otras calles que no, o para cambiar algunas calles, por ejemplo, que solamente estaban aparcando en una zona, en un lado de la calle y ahora se aparcan en el otro. No sé si me he explicado, si no intento al revés. Yo también me he imaginado que no. Si se lleva algún tipo de fórmula a la hora de poner en una calle el estacionamiento, el prohibido estacionar en un lado o en otro, o si se hace a través de los servicios de la policía local, ese caso concreto. Los criterios que se llevan para los cambios de estacionamiento, sí, vale, pues te puedo decir que sí que hay algunos casos que los propios vecinos los han demandado por el tema de que estén en su acera durante todo el año los coches, y la verdad que también en otras ocasiones ha sido por estudio técnico de la misma policía la que ha visto conveniente del cambio alternativo de los distintos meses o semestres, en este caso como se ha llevado en algún sitio. Señor, el hecho de preguntar esta pregunta es porque me ha llegado que concretamente una calle pues que ha sido cambiada relativamente hace poco, en el mes de enero. Da casualidad que según me cuenta el vecino, solamente lo había demandado el cambio de alterno de estacionamiento un solo vecino, que esa calle siempre había estado solamente estacionado en un lado porque es una calle muy pequeña y porque los garajes que están en peor posibilidad de salir se encuentran en el lado contrario, y que debido a que ese vecino ha solicitado el cambio, pues se ha realizado ese cambio sin tener en cuenta que los vados que están colocados de salida de garaje pues iban a ser entorpecidos. De hecho, pues este vecino me dice, y me lo constata con documentación, que había remitido esa queja al ayuntamiento, y que el ayuntamiento pues lo que le ha contestado pues no le ha contestado de una manera técnica, sino que le ha contestado diciendo que bueno, que si tiene un problema a la hora de sacar el vehículo, pues que eso ya él lo sabía cuando puso el vado. Bueno, comentarte que en un principio no ha sido solo un vecino. A esta persona se le ha notificado un informe desfavorable tanto de la policía municipal como del arquitecto técnico, porque lo que él solicitaba era el pintado en amarillo del acerado de enfrente. Cuando se concede un vado, se le notifica que tiene que ser consecuente que le puedan aparcar frente, ¿no? La calle esta no solamente ha sido una persona la que lo ha pedido, sino han sido bastantes vecinos, porque precisamente hay vado permanente en esa acera de este vecino como en la siguiente. Y en la acera del vecino este, pues también hay un negocio que es una de las personas que solicitaban, que cuando venían a descargarle el material, pues se veían con el inconveniente de que no podían acceder muchas veces a la puerta. Es verdad que esta solicitud no ha sido una sola vez, desde que nosotros estamos aquí, pues han sido bastantes y no se había hecho antes, porque al final del acceso de la calle había una rampa para acceso minusválido solamente en un lado. Entonces, hasta esa obra que se hizo, después de pedirlo y reiterarlo tanto por escrito como en la radio cada vez que he ido, pues una vez se hizo la obra, se ha cambiado, pero no sin reiterarlo, como bien digo, bastantes veces y bastantes vecinos. Bueno, yo lo que tengo es la documentación del vecino en este caso. No pide lo que usted dice, no sé si es que ha entregado otro escrito. Lo que sí le puedo decir es que también tengo copia de lo que se le ha contestado por parte del Ayuntamiento. No se le ha contestado ningún, solamente con un documento por parte del secretario general, que además, si ese documento que firma el secretario general lo hace a través de alguien que se lo escribe, muy mal que hace, porque lo que se le alega a ese vecino es que el garaje, cuando se le dio el vado, se le notificó que podía tener problemas con respecto al sitio donde estaba, y que evidentemente que si el día de mañana tenía problema con respecto a ese sitio donde estaba el vado, pues que sería problema suyo. Da casualidad que cuando ese vecino solicita el vado, estamos hablando de los años 70, todavía no había ni acera y tiene de licencia la número 4. Después, ese vecino también ha pedido información a los vecinos para saber si efectivamente había más vecinos que habían reclamado ese cambio. También tiene la documentación por la cual no se ha pedido por más de varios vecinos. Y claro, este vecino ha llegado a la conclusión de que si, por ser el que había pedido el cambio, suegro de un concejal del equipo de gobierno, se hacía el cambio o no. Hasta día de hoy, lo único que tiene este vecino es que la solicitud la ha hecho el suegro de un concejal del equipo de gobierno, y que lo que se le ha contestado no es lo que usted me ha contestado, porque lo que tiene por escrito es otra cosa distinta, que por desgracia no la traigo aquí, lo tengo en el coche, pero bien le puedo decir que lo único que se le ha contestado por escrito es, como digo, que ese problema pues le podía surgir el día de mañana, y que como se le ha surgido, pues que se tiene que aguantar mínimamente. No sé hasta qué punto jurídicamente y legalmente es así, porque alguna solución le tendrán que dar. Si el vecino no puede meter el coche en su garaje y todo está legal, pues no sé cuál es la solución que se le tendrá que dar. Lo que sí me viene a mí, evidentemente, a la preocupación es que no sea solamente una calle en la que se haya hecho eso, sino que se haya hecho en más calles, y de ahí mi pregunta. Como digo, volveré a hablar con este vecino para solicitarle pues toda la información que tiene, que yo creía que no me iba a hacer falta, pero veo que sí. Después también, con respecto a las tasas, bueno, como ya que me has contestado a mí, te voy a preguntar también con el tema de deporte, con el tema del trofeo del petaquero, saber si tienes algo más de información. Has dicho que era de Fútbol 7, no sé si motivado porque te lo han demandado los usuarios del trofeo del petaquero, o porque ha sido una decisión del equipo de gobierno. Bueno, me gustaría seguir comentándote lo de la pregunta anterior. Decirte que no ha sido solamente una persona la que lo ha pedido, y no ha sido el suegro de ningún concejal exclusivamente. Este hombre tiene el problema de que no puede sacar el coche, igual que lo tiene el vecino que tiene frente a él su vado. La otra pregunta, pues comentarte que después de unos años que las mismas empresas no querían o no han tenido interés por participar en el trofeo del Petaquero y se venía haciendo por parte del comité de la Liga de Fútbol Sala, pues se propuso, ya que teníamos en este caso tres campos de fútbol 7, dos en el fútbol 11 laterales y el de las instalaciones, se le había propuesto como iniciativa por parte nuestra el poder cambiar lo que era el fútbol sala por fútbol 7, lo acogieron bastante bien y por eso pues hemos hecho este año, hemos pegado un cambio para hacerlo de fútbol 7, porque las mismas empresas eran las que estaban interesadas también en jugar al fútbol 7. Bueno, pues yo solamente también voy a hacer un solo comentario también. No sabía que me iba a contestar, si no lo hubiera dejado que me contestara, pero le emplazo a que presente todos los escritos que se hayan hecho en esa calle a día de hoy y veamos a ver si hay más de un vecino o no. Y si es solamente el vecino que yo he aludido, porque me da a mí que va a ser solamente el vecino al que yo he aludido, seguro. Y entonces, pues como digo, si no fuera así, pues yo no tendría ningún problema en rectificar, pero da casualidad que este mismo vecino es también el que solicitó en la legislatura pasada ese cambio. En la legislatura pasada también se dio la respuesta a este vecino y da casualidad que en esta legislatura, teniendo a un yerno en el equipo de gobierno, pues sí se le concede. Y lo peor no es que se le conceda, porque si tiene derecho, derecho tiene. Lo peor es que no se le dé explicación al otro vecino. Que, por cierto, se le ha tardado en dar explicación, ha enviado una segunda carta y después de enviar la segunda instancia de reclamación, A los 15 días, le ha llegado la notificación del secretario general firmada de antes de su segunda notificación. Dudo yo que tarden aquí en notificarle a los ciudadanos más de 15 días las cosas. Pero a este vecino le ha tardado 15 días. ¡Qué casualidad! Que él, su segunda instancia la ha hecho un 18 de marzo y el ayuntamiento le contesta el 15 de marzo, pero solamente no le llega la notificación hasta cerca del 1 de abril. Me parece a mí también mucho tiempo, no sé si por problemas del propio ayuntamiento o por qué, pero me resulta raro. O porque estáis acostumbrados a hacer las cosas demasiado rápido ustedes, vamos, no lo sé. Comentarte que se le ha dado la respuesta del informe desfavorable que ha dado tanto la policía local como el arquitecto técnico. Una vez que firma lo que es la licencia, se le hace saber que si el día de mañana o cuando sea tiene un coche enfrente, tiene que correr con ese riesgo. Me solicita que le enseñe las personas que han solicitado ese cambio. Y es una información que yo no le puedo dar. Yo no le puedo decir si han sido una persona, han sido tres o los que han sido. Voy a pasar a otra cosa. Lo único que creo que no le quede a usted la duda, que no le quede a usted la duda de que yo me explique. No, que no le quede a usted la duda que yo me explique mal. Que lo que tarda 15 días en llegar al vecino desde la calle Reinita hasta el ayuntamiento es una carta. O sea, si va en burro la carta, pues entonces a lo mejor, pero ni llegando andando, tardan 15 días, pero bueno. De todas maneras, ese era mi comentario, no que tardaran en contestar. No hay ningún burro en el ayuntamiento y lógicamente, hay un informe técnico que tiene que evaluar. Lo que he dicho, Manolo, vuelvo a repetírtelo, es que ha tardado 15 días desde que se firma esa notificación por parte del secretario general a la que llega las manos al ciudadano. 15 días. Eso es lo que estoy diciendo, no que tarde 15 días el ayuntamiento ni 30. Si tiene que tardar 30 días en elaborar la contestación, pues me parece muy bien. Lo que no puede tardar 15 días desde que sale firmado por el secretario general hasta que le llega al ciudadano. Eso es lo que decía. Después, con respecto al tema de las tasas salariales, el concejal el mes pasado no quería hablar del tema de la marroquinería. Veo que ahora sí da cuenta de que se han firmado las tasas salariales y, bueno, pues preguntarle si él ha hecho algún tipo de actuación con respecto a esto para que se lleve a cabo este acuerdo, o si tiene algún tipo de información que trasladarnos más, porque lo que ya ha dicho no lo han dicho los sindicatos por los medios de comunicación. ¿Qué pregunta? ¿Que si yo he tenido algún tipo de actuación al respecto? Como el mes pasado no me quiso contestar con respecto a la valoración que hacía usted sobre esto. Y hoy viene aquí a informarnos de que se han aprobado las tasas. Digo que si tiene usted algún tipo de las tablas, que si usted tiene algún tipo de valoración al respecto con respecto a esto, y si usted ha intervenido en algo para que eso se lleve a cabo, esa firma del acuerdo. Hombre, yo no he intervenido en nada, vas a estar los sindicatos y están los representantes sindicales al respecto, que apoya a los trabajadores, ¿no? Y si te puedo valorar al respecto, pues no, estoy muy contento, ¿no? De que un 2,6 para este año y un 2,6 para el 2014 lo veo muy bien, sí, en mi modo de entender, como trabajador del sector. Hemos perdido 0,5, pero bueno, hay que mirar también la situación empresarial al respecto. Bueno, ya usted se ha mojado más de lo que hizo en el pleno pasado. Yo solamente le digo, no como trabajador del sector, pero sí como hijo de trabajador del sector, que se llevan firmando una serie de convenios que no se cumplen. Más de un año. Con lo cual, imagínese, yo no me voy a sentir agradecido ahora, sino me sentiré cuando se cumpla el convenio. Y evidentemente yo también creo que tenemos que tener en cuenta a los empresarios. Pero en este caso, como los trabajadores son más, yo me fijo más en los trabajadores. Y por ahora, lo que a mí me trasladan es que hay que verlo venir. Por último, llevo 20 años trabajando en el sector, así que no venga a decir lo que me conviene o lo que me debe de convenir. No te lo digo a ti. Por cierto, lo que sí te rogaría es que el concejal del ramo sí tenga algo que ver en los asuntos de la marroquinería, porque aquí no eres trabajador. Aquí eres concejal. Perdón, estamos aquí haciendo ruego de preguntas y no se pueden hacer valoraciones personales. Usted haga ruego de preguntas, por favor. No estoy haciendo ninguna valoración, estoy haciendo un ruego. Ruego y pregunta, pero no haga usted, por favor. Escúcheme. Valoraciones personales. Vale. Ruego que el concejal de marroquinería se implique más en el sector de la marroquinería, porque se implica poco. Hable usted, por favor, en un tono más bajo. Ruego que el concejal de la marroquinería se implique un poco más en el sector de la marroquinería, y que cuando tenga que venir aquí a trasladar argumentos, que por favor, que no sean informes que ya hacen otra serie de organismos, y que espero que a partir de ahora, después de los 20 años que lleva trabajando en la marroquinería, pues se pueda ver y se pueda trasladar esos 20 años de experiencia en mejoras, como digo, en los trabajadores, los tantos trabajadores que hay en Ubrique trabajando en ese sector. Y por último, hacer otro ruego, y es que llevamos ya 2 años, tanto la concejala del Partido Andalucista, María Jesús Pérez, como yo, denunciando que había vecinos que saltaban a las instalaciones deportivas, y que eso era un peligro, el saltar a las instalaciones deportivas. No me esperaba yo que lo que yo tuviera que ver saltando a las instalaciones deportivas era también a un concejal, y en este caso al concejal de deporte. Por lo tanto, yo creo que no sé si cómo tomármelo, si como a broma o como a qué. Yo, evidentemente, me lo tengo que tomar en serio, y lo que sí le pediría al concejal de deportes es que utilice las instalaciones como todos los ciudadanos la utilizamos, entrando por la puerta. No se debe de entrar a los sitios saltando vallas, porque si saltamos vallas, mal ejemplo damos. Así que solamente es que sirva ese ruego, que se puedan utilizar las puertas, que para eso están. Sí, usted se ríe, pero es que a usted lo han visto saltando las vallas. ¿Eso? No, me lo creo, mi cuñado lo ha visto. No me tengo que creer nada de nadie. Si quiere, le preguntamos al operario, que también lo vio, porque saltó el concejal y su perro. Si quiere, se lo preguntamos y ponemos en la tesitura al operario que estaba allí. Si quiere, se lo hacemos, señora Remedio. Es que como usted no se lo cree, yo sí le digo que sí me lo tengo que creer. Y que no me río como usted se ríe, sino que me lo tomo muy en serio. Pues sí, le voy a contestar. Yo no he saltado ninguna valla, sí he entrado a la instalación por un sitio, pero precisamente no hay valla. A la casualidad que vivo al lado de la pista de atletismo, y entré como entro por, como puede usted entrar por la puerta, y sí que es verdad que mi perro saltó, ha entrado por la puerta. Y lo sorté, pero no hay valla por donde usted dice que yo he saltado. O que le hayan dicho, su cuñado. Mañana iré a salir la foto a la valla, como usted dice, que está cercado al campo de fútbol. Es que vamos, es que esto. Perdón, es que se me ha olvidado. Una pregunta. En la mesa de seguridad vial nos comentó que iba a hacer una prueba de un paso de peatones en frente del tamborí. ¿Se tiene previsto alguna fecha sobre esta actuación? Pues en esa actuación no se tiene fecha porque se mandó la solicitud a Obras Públicas y nos la han denegado. Por tanto, lo vamos a hacer en otro sitio. Ha venido la semana pasada porque hace travesía había que pedir permiso y Obras Públicas nos lo ha denegado. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Yo creí que iba a empezar agradeciendo de antemano las contestaciones que se nos han dado a las preguntas por escrito, pero también las preguntas que quedaron pendientes del último pleno, que, si no recordáis más, detallé los temas y los dejé a expensas de este pleno. Hoy voy a preguntar específicamente para que se me conteste y no quedarme con la duda. En primer lugar, quisiera también agradecer que se haya reabierto la Plaza Juan Carlos I y que se le haya buscado una solución para que la actividad económica de los particulares no se vean afectadas por actuaciones municipales, ¿no? En ese sentido, me alegro. Luego, quisiera también recordar que en el pleno anterior pregunté cómo va la adaptación del Salón Municipal de la calle Murillo y que si se ha madurado, qué tipo de formación se quiere impartir en este local. La que hace el local quedó terminado, pues no se estuvo ultimando allí cuatro detalles también para de pintado y demás, y teníamos planteado sacar las máquinas que están en el edificio del CEMER, que correspondía antes a Cubri. Tenemos que hacer un recuento de todo el material que hay allí de cubre, con el objeto de que esa parte donde está la maquinaria se amplíe para el Alzheimer y con la posibilidad de que esas máquinas se pudieran utilizar y utilizar aquel salón para los cursos de formación. He estado hablando también con Luis Domínguez, que quería dar un curso de repujado y demás, y planteamos aquella zona para cuestiones todas las que sean de formación. Con respecto a la inversión de los 500.000 euros de la Diputación para la mejora lumínica, quisiera saber si se tiene alguna información más detallada de dónde se va a invertir esa cantidad, que no es nada desdeñable, y también saber en qué consiste esa mejora. Sí, ese proyecto está en el departamento técnico, te lo puedo enseñar mejor que explicarte duramente todo el detalle. Pregunté también a la Diputación y de cuándo se iba a iniciar ese tema, y estaban pendientes, son fondos europeos y demás, estaban pendientes de varias gestiones para iniciarlo cuanto antes. De acuerdo, le tomo la palabra. Me hizo una estimación con respecto a la recaudación de más que se presupone por parte del alcalde por no haber variado el tipo impositivo en el IBI o lo que llaman todos los ubriqueños el catastro. Y me dijo usted una cifra estimada de 290.000 euros más. No sé si… Me imagino que no habrá podido comprobar si era la cifra. Pues rogaría que me facilite el dato de saber cuánto más van a aportar los bolsillos de los ubriqueños a las arcas municipales debido a que el tipo de impositivo del IBI no se ha variado. Y es una cifra que a nosotros, desde luego, nos interesa mucho conocer. Quisiera… Que quiero convocar para la semana que viene el tema ya de presupuestos y daré información general de todo. Con respecto al aparcamiento de la zona colindante aquí a la ermita, también pregunté que cómo se estaba regulando el uso de ese solar, vamos. Pues sí, solar se está usando de 8 de la mañana a 3 para los vehículos de tanto trabajadores del ayuntamiento como también para los vehículos de servicio, y a partir de las 3 de la tarde pues queda libre para el vecindario. ¿Y se tiene previsto anular los aparcamientos que hay reservados ahí a pie de la calle El Agua y de la calle Botica? Pues Eso no está en reserva, eso es. No. Lo que hiciera también. No sería, perdón, sería una buena zona, porque abriría también, aunque estábamos pensando también modificar posiblemente los bancos de la plaza, sin hacer ningún tipo de obra, con lo cual cabrían 8 o 9 vehículos. Y bueno, es un tema que yo tenía que hablar también con Reme para. A ver, porque eso es una zona privada, a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo que se pudiera utilizar en esa zona. Gracias por la información. También preguntamos en el último pleno, ¿no?, que cómo estaba la adecuación de la antigua escombrera del Garciago para el uso del helicóptero de emergencia sanitaria, pero bueno, debido a que la comisión lo pudimos comentar, lo voy a dejar en principio sobre la mesa a expensas de más noticias. Perdona, las obras ya han comenzado, ¿eh? Sí, comenzaron creo que el lunes o por ahí, y la verdad que lo que es ya la superficie del helipuerto pues está hormigonada incluso. Pues me alegra la información que nos proporciona. Y luego con respecto también a lo que el alcalde se ha contestado de la valoración de puestos de trabajo, pues bueno, estaremos pendientes de la reunión que se mantenga el 9 de junio y saber si por parte de Diputación se tiene alguna novedad con respecto al informe que se iba a elaborar para la viabilidad de los equipamientos ambientales de la localidad. Es un tema que tengo yo que ultimar. No he tenido salario. ¿Hay alguna novedad con respecto al plan especial del casco antiguo? ¿Y ha podido el alcalde recabar el dato de cuántas familias se encuentran en situación de posible desahucio por impago de las hipotecas de la localidad? La información a la entidad bancaria no me la han facilitado y por las cuestiones que han llegado al ayuntamiento han sido 3 o 4, pero no me han facilitado la documentación, esa información, la entidad bancaria. Bueno, pues como ha dicho que nos va a convocar para el avance de presupuesto 2013, rogaría que se tuviera en consideración tanto la necesidad de dar una respuesta a los equipamientos que tenemos cerrados en el municipio. Se quitó una partida presupuestaria destinada para ese fin y viendo que no hay nada nuevo, rogaría que los presupuestos contemplen una tranquilidad de presencia de que va a haber un trabajo para que se abran tanto el campamento de juvenil de Cerro Mulera, el Museo de la Vida Rural o incluso el local que se ubica en el trasvase, allí en la zona del trasvase y en la zona recreativa, y nos gustaría que de una vez por todas pues se tomen iniciativas por parte del equipo de gobierno en pro a la apertura de estos equipamientos que además pueden suponer sustento de un determinado, yo no voy a cuantificar, sustento de familias ubriqueñas. Sí, sobre ese tema estamos pendientes, que la Consejería de Medio Ambiente, pues no, porque actualmente son competencia de la Junta y todavía no han entregado ninguna sección ni del parque periurbano ni del campamento juvenil. Sí, si quieren. Yo te puedo decir que hace 2 semanas mantuve una conversación telefónica con uno de los técnicos, con Juan Niño, y me dijeron que sí, que tenían intención de priorizarlo y que, aparte, yo le dije que sí, que nos interesaba. Y ya le habíamos hecho una petición anteriormente. Dicen que tienen ganas y que van a intentar de adelantar el tema. Pues a ver si pudiera ser. Y con respecto también a lo de los presupuestos, pues para que también rogaría que el equipo de gobierno valorara la oportunidad y la necesidad de contar con un plan general en el municipio. Y luego con respecto a varias cuestiones, también con respecto al sector de la marroquinería, saber la situación de la administradora de la marca, qué va a ocurrir y qué respuesta se le va a dar por parte de este ayuntamiento, que ya también volvemos a insistir, llevamos 2 años más sobre este asunto que se queda sobre la mesa y quisiéramos que esta legislatura se culminaran determinadas cuestiones como puede ser la administradora y qué sentido se le va a dar a la marca de garantía de Ubrique. Y con respecto a la información que ha proporcionado el alcalde, ¿sabes más concretamente a qué se refiere con lo del convenio de la agencia IDEA? Porque eso está, vamos, es unas órdenes que existen abiertas desde el principio de legislatura al menos, para poder conveniar con los ayuntamientos y favorecer a los adquirientes de suelo industrial en los municipios, si eso se va a poder aplicar a los que ya han adquirido suelo, parcelas industriales en la zona, a los que ya han accedido a la adquisición de estas parcelas, o el convenio que se está valorando y trabajando por parte del ayuntamiento con la agencia excluye a los que están ya, digamos, contratados y adjudicados, ¿no? De colaboración, solamente el ayuntamiento, la agencia IDEA solicita esa participación, esa colaboración, nada más, y que ese proyecto se lleve a cabo con la colaboración ayuntamiento-agencia IDEA. Es uno de los temas que han consultado esta mañana, porque se entiende que ese proyecto va para suelo y para nave. Entonces, la nave que ya está hecha allí, de una empresa, esa no podría optar, porque creo que también ya había pedido subvenciones de Reindus y la gerente había tenido esta mañana una relación personal de ciertas dudas, y lo que sí ella plantea es una fondos perdidos entre 35-40% para suelo y nave. Y luego también, esto es un ruego, le rogaría al alcalde que no mencione el marmo de Macael, porque no, el marmo de Macael no está dentro de las posibles denominaciones geográficas, porque eso lo digo para que no lo diga. Y con respecto a la página web, que he podido comprobar, como decía mi concejal, que se están incluyendo algunos de los contenidos que habíamos propuesto el Grupo Socialista, pero sí quisiera matizar que en algunos se debería de ampliar un poco la información. Concretamente, porque yo creo que en los tiempos que estamos debemos de transmitir lo que se aprueba en los plenos con respecto a las remuneraciones e indemnizaciones a los grupos políticos y a los concejales de esta corporación. Pero aparece, por ejemplo, que las secretarías de grupo municipal solo hay una, que es de Izquierda Unida, y no aparece la del PP. Creo que la información que se le ha proporcionado a la persona que ha colgado la información en la página no está del todo completa, porque a un primer vistazo parece que las asignaciones a los grupos municipales es como si el grupo, en este caso el Grupo Socialista, tuviera una gran diferencia debido al aire. Y eso se debería de explicar, la cuantía fija, ¿a qué se debe? Que es porque este grupo no tiene, por ejemplo, el coste de una persona contratada como secretario de grupo, y debería de aparecer aquí que la cuantía fija es fija, y luego, desde luego, la cuantía variable no hay ningún tipo de problema, porque pone la cantidad que se cobra por que se indemniza, ¿no?, a los grupos por concejales. Y creo que es una información que debería de aportarse, además de añadirle una cosa fundamental para nosotros, que es decir quién votó en el pleno a favor de estas retribuciones y estas indemnizaciones, resultado de la votación plenaria que se produjo, y es fruto esta aplicación para los grupos municipales, que en este caso no fue el Grupo Socialista. Nosotros aplicamos las normas aprobadas en este pleno, pero en este caso no fuimos los que aprobamos, desde luego, ni las indemnizaciones ni las asignaciones a los grupos municipales, y siempre hemos estado abiertos a poder abrir el debate y llegar a un consenso generalizado por todos los grupos, que ojalá también esta legislatura sirviera de ejemplo y culmináramos con un acuerdo entre todos los partidos políticos sobre cuánto se debe cobrar por parte de los concejales del equipo de gobierno, cuántas personas tienen que componer este equipo de gobierno y, en definitiva, también cuánto deben de ser las remuneraciones a los grupos políticos. Yo creo que es momento de revisarnos todas las formaciones del ayuntamiento y llegar a un acuerdo, intentar de conformar ese acuerdo político unánime, que si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en otras cosas, estoy convencida que seríamos capaces de ponernos de acuerdo en esto también. Y animarle a que sigan colgando los contenidos que nosotros hemos sugerido. Y ya, por último, pues nada, para terminar mi intervención y mi relación de preguntas, que con toda la información que nos habéis proporcionado, gracias a las preguntas por escrito, pues la analizaremos, y si no le parece mal al equipo de gobierno, y si no también, pues si tenemos alguna duda, pues volveremos a preguntar para que se nos aclare sobre ella. Muchas gracias.